más que otros locos, pues loco es cuerdo para mí. Niña vanidosa, sé muy bien que andas pregonando por ahí que yo me estoy muriendo por tu amor, pero lo que dices no es verdad, es más, más, más. Niña vanidosa, sé muy bien que andas presumiendo con mi amor, tú te has quedado corta. Sí. Si crees que yo soy tu esclavo, de esclavos no comprendes nada. No soy tu esclavo, soy un clavo, clavado para siempre en ti. Niña vanidosa, sé muy bien que andas pregonando por ahí que yo me estoy muriendo por tu amor, pero lo que dices no es verdad. Presumiendo con mi amor, tú te has quedado corta, cuéntales que mi amor es más que simple amor, es más, más, más, es mucho más que amor. Campeche Show. Presumiendo con mi amor, tú te has quedado corta, cuéntales que mi amor es más que simple amor, es más, más, más, es mucho más que amor. Niña vanidosa.